culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Silencio, de aquí el que opina soy yo. Ey, un ratito, a ganarle al silencio. Llegó el espacio juvenil de la radio. Expresiones. Reportajes. Debates. Todo para hacer escuchar nuestra voz. Hola, hola amigos, bienvenidos a un programa más de La Cabina Juvenil. Este día jueves lo vamos a tener muy bueno, con buena energía, ¿verdad chicos? Sí. O sea, pónganlo. Es chiquito, chicos. Exactamente, entonces le vamos a poner un poquito de energía. Como lo habíamos dicho, es un viernes chiquito, así que ya se acerca fin de semana para relajarnos, disfrutarlo. Así que tenemos que empezar este programa con la mejor actitud. Pero vamos a continuar con el tema que tratamos la semana anterior, que son las elecciones seccionales del Ecuador. En este caso, en nuestro segmento Hablemos la Plena, estará con nosotros Sofía Merino, candidata a segunda concejal por el Distrito Norte, y ella es representante del Movimiento Izquierda Democrática. Exacto, Diana. Como poner como dato, alrededor de 3.982 candidatos entre principales y suplentes de todo el país se inscribieron para las elecciones seccionales de este 2019, en el cual se designarán a las diferentes autoridades de los cabildos del Ecuador. Exacto, hola chicos, también les comento que las elecciones de este año, ¿no?, se realizarán el 24 de marzo para designar 23 prefectos, 23 viceprefectos, 221 alcaldes, 867 concejales urbanos y 438 concejales rurales. Y como otro dato, chicos, tenemos que la campaña política se iniciará este próximo 5 de febrero de 2019 y tras las votaciones los ganadores serán posesionados este 14 de mayo. En estas elecciones también participarán 42 candidatos que lucharán por la vocalía en el Consejo de Participación Ciudadana. Exactamente, entonces, como lo habíamos mencionado, estas elecciones, la campaña va a empezar el 5 de febrero y se llevará a cabo las votaciones el 24 de marzo. Por eso es muy importante que todos los jóvenes y la ciudadanía conozca realmente cuáles son los candidatos a alcaldes y también a concejales, porque ellos también son los representantes de cada uno de sus partidos y movimientos, y por ende también vamos a poder conocer cuáles son sus propuestas, porque es importante que nosotros conozcamos, ¿no? Porque no tenemos una responsabilidad muy importante de elegir a quién nos va a gobernar. Pero también, chicos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como La Cabina Juvenil, Instagram La Cabina Juvenil. Además, pueden escucharnos en TuneIn, en la aplicación radio de la Casa de la Cultura. En nuestras redes sociales pueden ver todo lo que nosotros hacemos. Les comentamos un poco que el día YouTube. De exacto, también tenemos YouTube, ya, la Cabina YouTube. Juvenil tiene YouTube. Exacto, para que ustedes puedan ver las entrevistas que tenemos en nuestro segmento Hablemos la Plena y puedan seguirnos, ¿no? Puedan seguir paso a paso todo lo que nuestro equipo hace. Exactamente, porque pueden seguir nuestras redes sociales, porque estamos subiendo las coberturas que estamos haciendo, la última que sí, la que realizamos, la del día de ayer, que fue la marcha nacional en contra de las privatizaciones, económicas. Entonces, pueden seguirlo y denle like. Y compartan, por favor, chicos. Para que todos sus amigos los puedan escuchar y estar enterados de todo lo que hacen. Exactamente, pero bueno, así empezamos muy bien este programa y nos vamos con un tema musical, Negrita de Papá Changó. Negra, yo me puedo morir. Tú me entiendes que mi corazón es la razón de tu meneo y que todo es pasión. Quiero verte bailando reggae toda la noche hasta el amanecer. Quiero verte bailando, mujer, tu calor me queda. se pone más buena. Y te canto y mi canto es por ti. Soy solo un loco muriéndose aquí. Mueve tu cintura al ritmo de mi baile. Mira mi negrita que te siente reggae en el aire. Quiero que lo sientas, quiero que te muevas. Quiero yo perfume al compás de tus caderas. Tus caderas se mueven como las olas del mar. Mi negrita, no puedo parar. Sigue dándole al tambor que quiero verte bailar. Quiero verte bailando reggae toda la noche hasta el amanecer. Quiero verte bailando, mujer. Papá Sangó nace en el 2004 en Quito. Su estilo fusiona el reggae con ritmos latinos, creando una propuesta innovadora que se refleja en su material discográfico y en sus integrantes, lo cual le ha permitido consolidarse como una de las bandas más representativas del Ecuador. Su primer sencillo, Negrita, ocupó el puesto número uno en el ranking de popularidad de las principales cadenas radiales a nivel nacional, y de la misma manera su videoclip se mantuvo por 76 días seguidos en el top 10 de la cadena MTV. Mi negrito, tú no sabes lo que siento. Yo no puedo estar sin ti, yo no me puedo alejar. Si algún día me dejas negra, mi música va a acabar. Mueve tu cintura, ritmo de mi baile. Mira mi negrita que te siente reggae en el aire. Quiero que lo sientas, quiero que te muevas. Quiero yo perderme al compás de tu cadera. Mueve tu cintura, ritmo de mi baile. Mira mi negrita que te siente reggae en el aire. Quiero que lo sientas, quiero que te muevas. Bueno, así empezamos con nuestro segmento Hablemos la Plena. Primero queremos aclarar que esta parte de nuestro programa es específicamente informativa, ya que la cabina juvenil está abriendo este espacio con diálogo con los candidatos a las diferentes dignidades, con el objetivo de mostrar a toda la audiencia y también a los jóvenes y ciudadanos en general que conozcan las diferentes propuestas y deben formar así una decisión para que en estas elecciones que se van a realizar el 24 de marzo ellos puedan votar con un criterio definido y seguro por quién van a hacerlo. Así que empezamos así nuestro segmento Hablemos la Plena, que es totalmente fuera de propaganda, político, sino más bien es informativo. Exacto, les cuento, amigos, que el día de hoy está con nosotros Sofía Merino, quien es candidata a concejal por el Distrito Norte, representante del Movimiento Izquierda Democrática. Bienvenida. Gracias, muchísimas gracias, Diana, Fernanda, Alison y Andrés. Y es verdad, es hora que los políticos hablemos la plena, así que les agradezco muchísimo por el espacio. Creo que todos los políticos tenemos que darnos un tiempo para que la audiencia nos conozca, sepa nuestras propuestas. Así que felicitaciones, los jóvenes tenemos este reto de cambiar la ciudad y cambiar el país. Exactamente, pero como antecedentes tenemos... Como antecedente, Sofía, presidenta y cofundadora de la Fundación Cecilia Rivadeneira. Sofía es máster en marketing político y campañas electorales de la Universidad de Barcelona, especialista en comunicación política y gestión de gobierno en la Universidad de San Francisco de Quito. Cuenta con una certificación en asesoría de imagen de la Universidad Camilo José Cela de Madrid y una licenciatura de marketing y publicidad en la Universidad de las Américas. Así es. Bueno, ya por este tema político he renunciado a la presidencia de la Fundación Cecilia Rivadeneira porque estoy metida al 100% en esto, pero bueno, soy parte de las cofundadoras, junto a mis hermanos creamos esta fundación, pero vale aclarar que ya no soy presidente del directorio por estos temas políticos actualmente. Y como otro dato tenemos que Sofía Merino es segunda candidata del Distrito Norte por Izquierda Democrática, es una de las mujeres jóvenes que incursiona por primera vez en una contienda electoral. Sofía es máster y tiene más de 5 años de experiencia en administración pública. Exactamente, entonces sí damos el paso para empezar esta entrevista. Constará de 2 partes, la primera para poder conocerte un poco más, que todas las personas sepan un poco de tu trayectoria, de tu trabajo que has hecho en la comunidad. Y una segunda parte será ya exactamente con las propuestas que tú vienes en representación al partido. Perfecto. Entonces así empezamos, quisiera que nos cuentes un poco de tu experiencia como directora de la Fundación Cecilia Rivadeneira, por favor. Así. Bueno, la Fundación Cecilia Rivadeneira nace hace 15 años, lleva el nombre de mi madre, quien murió con cáncer. Mi hermano Wilson Merino la creó por un impulso de ver una realidad social muy difícil en el país con este tema de cáncer. Nosotros nos basamos en mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer y sus familias, porque el cáncer infantil te atrae todo un problema integral para todos los miembros de la familia. El motivador y el creador de esto es mi hermano Wilson. Es una persona que pasa 24/7 en la fundación, visitando los hospitales con las familias. Es una problemática muy difícil. Yo asumí el cargo de presidenta en una época cuando él no estuvo en el país y siempre he estado vinculada en la fundación. Creo que eso es lo que necesitamos los jóvenes y todos los ciudadanos, activarnos en los problemas y en los temas más vulnerables de la sociedad. Y en este camino voy hace más de 15 años. Y más que nada creo que es involucrarse, de hecho, ¿no? Y sentir un sentimiento para ayudar. Creo que es muy importante ese punto que tú mencionaste, para poder ayudar a la gente. Y de hecho, con esto te puedes ir haciendo conocer. Y más que nada que la gente sepa que tú estás haciendo algo por la gente, sin un cargo, sin buscar un cargo político, sino que nazca de ti. Definitivamente, yo creo que es hora de que todos los ciudadanos nos activemos, que todos los ciudadanos... Yo el otro día hablaba de que los jóvenes tenemos que ser activos, pero activos no en política sí, pero no solamente en una elección popular, sino en esto. No ser voluntarios es parte de hacer política. Nos falta a los jóvenes meternos en esto, dar nuestro tiempo al voluntariado en todos los temas. Nos falta proponer. Creo que esto es un llamado de atención a toda la juventud quiteña y ecuatoriana, que es momento de que podamos proponer. Hacer política es generar propuestas, políticas públicas, y dentro de después les contaré dentro de nuestro plan, el tema de participación ciudadana es uno de nuestros ejes principales, pero definitivamente la creación de la fundación nunca estuvo vinculada al tema político. De hecho, si ustedes se meten en mis redes sociales, yo no vinculo absolutamente nada, porque es una fundación que lleva años en este trabajo y lo voy a seguir haciendo, no solo por el grupo de los niños con cáncer, sino por todos los grupos vulnerables. Cuando tú entras en estos temas sociales tan fuertes, conoces realidades que nadie más conoce y te vienen estas ganas de luchar más por hacer algo por la sociedad. ¿Y qué te motivó a trabajar con los niños con cáncer? Porque tengo entendido que la fundación directamente trabaja con los niños que sufren de esta enfermedad. Bueno, yo les comentaba que mi madre, Cecilia Rivadeneira, murió con cáncer hace 17 años. Nosotros vimos una realidad dificilísima. Es una enfermedad muy costosa, muy dolorosa, que separa familias porque atrae consigo muchos problemas. Y nosotros vimos que si para nosotros fue muy duro perder a nuestra mamá por estos temas y que pase un tratamiento tan doloroso, vimos a muchos niños en los hospitales oncológicos, vimos a muchos niños sufriendo esto y pensamos que les podíamos... mejorar la calidad de vida. Nosotros lo hacemos mediante la educación, el deporte, las obras de teatro. Nosotros hacemos que los niños piensen en otra cosa más allá de su enfermedad, y es increíble porque yo no creo que al final nosotros les ayudemos a ellos, sino ellos a nosotros. Ellos tienen unas ganas de vivir que capaz ninguno de los que estemos aquí tengan. Ellos no piensan nunca en la muerte. O sea, claro, para ellos no existe esto, existen estas ganas de vivir. Y creo que de eso tenemos que inyectar, te enseñan un montón, y de esto tenemos que inyectarnos absolutamente todos, a valorar la vida, a ver la vida con optimismo, con positivismo, y definitivamente ellos han sido un ancla muy importante para mi vida. Y sobre todo mi hermano, que siempre ha estado atrás de esta fundación y esta labor. Hoy por hoy, la Fundación Cecilia Rivadeneira es la fundación con mayor número de voluntariado juvenil, porque no es solo trabajar con los niños, sino activar a los jóvenes a que hagan voluntariado. Sí, sí. Es mantenerles vivos a los jóvenes, es que los jóvenes donen su tiempo y aprendan también. Y esto también es importante, porque nosotros tenemos que hacer de Quito una ciudad de voluntarios, porque es hora de poner nuestro granito de arena también. Claro, ¿y ustedes qué estrategia tienen para que los jóvenes se integren a esta fundación? Yo creo que cuando tú haces las cosas distintas, haces las cosas con alegría y con optimismo, todos vienen hacia ti. Yo creo que muchos jóvenes a nivel ciudad y a nivel país, porque existe el voluntariado en todo el país, se han inyectado de esta felicidad y optimismo de los niños, y eso ha hecho que el voluntariado crezca cada día más. Y sobre todo que hay que explicar a la gente y a los voluntarios que tenemos que dejar de pensar en la caridad. Cuando nosotros hablamos de fundaciones y voluntarios o de Navidad, pensamos en caridad. Hay que dejar esta palabra de lado y hay que empezar a hablar de ver esto como un aprendizaje y como ser parte de un ciudadano responsable y de un humano responsable. Y de hecho, en ese contexto, Quito, creo que uno de sus mayores problemas es la caridad en la calle. Sí. Al menos en épocas de Navidad. Bueno, y se ve muchísimo de niños. Y ha bajado un poco, pero hubo un tiempo que diciembre era lleno las calles de niños, de chicas con niños en brazos, abuelitos y todo. Sí, es una problemática muy grande que acarrea, una problemática gigante, pero que definitivamente tiene que ser valorado, y como ciudad y como gobierno también se tiene que generar un plan integral para esto, con un acuerdo en gobiernos multinivel, tiene que ser de parte y parte. ¿Y tú qué les podrías decir a todos estos jóvenes que puedan involucrarse, que se motiven realmente a involucrarse a todos estos cambios, a apoyar, a ayudar a los demás, y que no lo vean como una caridad, sino como que también nos va a ayudar a nosotros mismos, porque es algo que si nosotros le ayudamos al otro, de hecho nos estamos ayudando a nosotros mismos como personas? Pero yo te voy a contar una frase que siempre decía mi madre, y por eso creo que estamos donde estamos, y es que des todo sin esperar nada a cambio. Esa tiene que ser la vida. Si tú das todo sin esperar nada a cambio, el mundo cambiaría. ¿Qué les puedo decir? Que dejemos de estar cómodos detrás de un celular, un computador, de opinar y de quejarnos y de que nos activemos. En temas sociales, en temas vulnerables, pero también en temas políticos de cambios trascendentales para nuestras ciudades y nuestro país. Yo creo que los jóvenes tenemos que ser los emprendedores de esta fuerza para cambiar a las ciudades, y les quiero invitar a que se activen. A mí me daba mucho miedo la política cuando a mí me llamaron invitada a la Izquierda Democrática. Yo siempre, bueno, he sido comunicadora política, no actor político. Cuando me llamaron a invitar, yo decía, bueno, ¿qué necesitan? ¿En qué les ayudo? ¿Qué estrategia? Me decían, no, queremos que tú seas. Y yo dije, bueno, yo sí creo que es momento de dejar mi comodidad, dejar la comodidad de un sueldo, de dejar la comodidad de mi casa para salir y hacer algo, porque yo quiero una ciudad mejor para mi hija, yo quiero una ciudad mejor para todos los niños, para todos los adolescentes y para todas las generaciones que vienen, ¿no? Y ser un ejemplo para que se diga que sí se puede, que ha sido un camino largo, porque así tiene que ser. Los caminos que van rápido no funcionan, tiene que ser una construcción de vivencias, de luchas, de trabajo para llegar a ser candidato. Esto no puede venir de la noche a la mañana, porque si tú no caminas, tú no ves las realidades más complicadas de la ciudad, difícilmente podrás trabajar por la ciudad. Entonces les invito a que salgan de esa comodidad, que salgan de su zona de confort, que se activen y que sean parte de este cambio social que necesitamos, sobre todo en Valores. Tú tenías una iniciativa que se llamaba Jóvenes Latinoamericanos. Sí, eso les iba a contar. Bueno, hace un año nosotros creamos estos jóvenes activados, justamente esta era la idea, sal de atrás de un hashtag. Lo que hicimos fue traer a jóvenes de otras partes del mundo, en donde los jóvenes son mucho más activos que acá, para que cuenten sus vivencias y les digan a los jóvenes ecuatorianos, hay que hacer política, hay que hacer política de una manera distinta. Le trajimos a Dani Maturana, que es una concejala afroamericana en Medellín, le trajimos a un candidato alcalde de Buenos Aires, que tiene tan solo 28 años, le trajimos a una lideresa mujer de México, que ha luchado mucho por el tema de mujeres y femicidios. Y fue increíble porque cada uno tenía 20 minutos, se levantaba y contaba sus vivencias y cómo ellos han cambiado sus ciudades y sus países con sus propuestas. La idea es inyectar a los jóvenes quiteños, de decirles, nosotros también lo podemos hacer, ¿no? Que aquí salgan también los jóvenes quiteños que recorran el mundo a contar cuál ha sido su cambio social. Jóvenes Activados hoy por hoy tiene una red de 4.000 jóvenes que están con distintas propuestas. Nosotros escuchamos todas las propuestas, las que podemos llevar al Consejo Metropolitano, se lo hará así, y las que no, nosotros acompañaremos para que desde el gobierno central se pueda escuchar también sus propuestas. Esta es la idea de Jóvenes Activados. Y cuéntanos, tú hablabas que es importante que los jóvenes realmente se activen y se interesen y no se queden solo atrás de un computador, de sus teléfonos, y se realmente se involucren en estos temas sociales que perjudican a muchas personas, pero que tienen que ellos también poner de su parte para poder ayudarlos. Pero entonces, ¿cuáles han sido tus primeros acercamientos con los jóvenes para poderles motivar o para poderles también decir que se involucren a temas sociales o políticos? Bueno, yo creo que suena difícil, ¿no? Cuando se habla y se dice sal de tu zona de confort y hacer algo, suena difícil, pero es fácil. Los jóvenes vivimos en barrios, vivimos en vecindades, estamos en colegios, estamos en universidades. Ustedes mismos son un ejemplo de jóvenes que están saliendo de su zona de confort para estar aquí de una a dos horas, hablando de las problemáticas de la ciudad, hablando de lo que quieren los jóvenes y preguntándoles a los candidatos qué es lo que quieren. Eso ya es parte de salir de la zona de confort, buscar el ser diferente para proponer algo a favor de tu ciudad y tu país. Entonces, reunir a más de 5, 6 jóvenes, amigos, proponer, porque somos nosotros los ciudadanos, los quiteños, los que estamos en el barrio, los que sabemos la mayor problemática, muchas veces es fauna urbana, muchas veces es un tema de emprendimientos. Movilidad. Muchas veces es movilidad, cuando somos los jóvenes los que tenemos que impulsar el uso de la bicicleta, y que tenemos que hacerlo con ejemplo, porque a la final seguimos nosotros también en la comodidad de nuestros carros particulares, tomamos taxi o vamos en transporte público, que también tienen que ser de calidad, que ya les voy a contar también sobre eso, pero deberíamos ser los primeros que andemos en bicicleta, ¿no? Y dar este ejemplo. Entonces yo creo que lo puedes hacer desde distintos lados, desde distintas formas, y que no es difícil, pero se necesita salir, nuevamente les digo, de este confort en los cuales nos estamos acostumbrando. Y yo creo que no es nuestra culpa. Venimos así hace muchos años. Muchos jóvenes no hemos visto otra manera de hacer política. Vimos una manera de 10 años de hacer política en el cual nos decían qué teníamos que hacer y no nos activábamos. Yo creo que este es el momento para salir de eso y para proponer y salir adelante y sobre todo ser diferentes y generar este ejemplo para toda la juventud. Por ese mismo hecho que del rasgo que dejaron los años pasados fue que nosotros como jóvenes no nos queremos involucrar mucho en la política porque nos hemos dado cuenta en este tiempo que no es muy factible, como dicen, como que te quemas muy rápido y cosas así. ¿Cómo tú ayudarías a los jóvenes a tomar una iniciativa política, muy aparte que empiecen por un voluntariado? Bueno, yo voy a entrar en el tema del plan porque la respuesta viene a eso. Nosotros tenemos un eje en nuestro plan de trabajo propuesto por Paco Moncayo, que es el Quito participativo. Un Quito de 2.700.000 alcaldes, en donde realmente se puedan escuchar todas las propuestas desde los distintos sectores, desde la academia como ustedes, desde los estudiantes, desde distintos sectores. Entonces yo creo que con un gobierno abierto, un gobierno local que tiene abiertas sus puertas para escuchar, con concejales que muchas veces te sientes identificado, ¿no? Porque tienes distintas luchas. Yo después les contaré cuál es la mía como concejal. Pero definitivamente yo creo que se encontrarán ahora con, si es que llegamos a ganar, que espero que así sea, estoy convencida que así va a ser, en donde tienes un alcalde en que siempre ha recibido a la gente. Paco Moncayo, ustedes tal vez no se acuerdan, pero Paco Moncayo fue un alcalde en el cual tenía 2 veces a la semana, abría totalmente sus puertas para escuchar a la gente. Y esto se tiene que seguir haciendo porque no podemos generar un alcalde que esté tras de un escritorio sin escuchar a los ciudadanos. Necesitamos un alcalde que recorra la ciudad, que escuche a los jóvenes, que escuche a todos los ciudadanos y Y es increíble el equipo que ha conformado Paco Moncayo, en el cual el 50% somos jóvenes, el 50% somos mujeres. Él siempre me dice, yo necesito caminar y trabajar con los jóvenes, porque la experiencia es importantísima. Y la propuesta de la juventud en innovación también es importantísima. Y él ha encontrado esta fusión perfecta de la experiencia y la juventud. Y esta es nuestra propuesta como Listos 12, como con Paco Moncayo a la cabeza como alcalde, con el Capi Zapata a la prefectura. Bueno, quisiéramos que también nos comentes, desde tu opinión, ¿cuáles crees que son las necesidades más relevantes que tiene en este momento Quito? Bueno, tenemos dos, tenemos muchísimas cosas que requerimos los quiteños, sí, pero a mí la verdad, bastantísimas, sí, pero hay dos porcentajes que son muy alarmantes, que es el tema de la basura. El 40% de los quiteños estamos preocupados por la basura, algo que no pasaba hace muchos años atrás, y el 55% de los quiteños estamos preocupados por la seguridad en la ciudad. Entonces, acordémonos que el derecho fundamental del ser humano es de la libertad. Nosotros no somos libres porque vivimos en una ciudad con miedo, y eso no puede seguir pasando. Estos son los dos temas más relevantes que hemos visto que hay en la mayoría de barrios de nuestros recorridos. Nosotros empezamos campaña el 5 de febrero, pero nosotros hemos venido recorriendo la ciudad hace más de 6 meses sin hacer proselitismo político, pero nosotros hicimos este plan ciudad en una construcción de más de 120 conversatorios en todos los barrios, en todas las calles, en todas las comunidades, con más de 7 eventos internacionales, con miles de expertos, con jóvenes. Les hablaba que el mayor grupo son jóvenes, y venían emprendedores, ambientalistas, de movilidad sostenible, bicicletas. Esta construcción de un plan ciudad se lo hizo basado en las mayores problemáticas de la ciudadanía. Por eso les afirmo que estos dos temas, la basura y la seguridad, son dos temas que afectan mucho y preocupan a los quiteños. Exacto, Sofía. Bueno, en este momento nos vamos al siguiente corte con el tema musical, pero a lo que regresemos puedes seguir contando un poco más de todo lo que vas a hacer si llegas a ganar. Perfecto. Y nos vamos con la canción Perros de Les Petits Bastardos. gracias. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Este 2 de febrero, desde las 2 de la tarde, Lexi Voz está de aniversario. La mejor fiesta musical junto a Paula Herrera, Gloria Arcos, Paola Brunel, Fernando Guevara, Hideke, Los Cachos, David West, Runca, Sammy Morán y ¿Quién mató a Rosero? Además, estamos sorteando CDs de tus artistas favoritos. Si deseas ganártelos, solo ingresa a nuestra página de Facebook. Estamos como Lexi Voz. Este sábado, 2 de febrero, desde las 2 de la tarde, por Cultura FM 100.9. Más que una radio. Tres culturas urbanas interactúan y promueven un modelo social y cultural a través del concierto Eslabón Festival Urbano Uniendo Culturas. Únase a los colectivos de rock, reggae y hip hop por la erradicación de la violencia e inseguridad en los espacios territoriales. Roberto Carlos, Sean Culture y Salvo. Dafu Criminals y Capital Funk Chronic. Odica Metal Ecuador y Mortal Decision. La Casa de la Cultura y el Grupo Eslabón lo esperan el sábado 2 de febrero de 10 a 3 de la tarde en las áreas verdes de la Casa de la Cultura. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Desde dónde nos habla? ¿Desde dónde nos informa? De aquí para allá. De aquí para allá, el micrófono viajero. Bueno, yo solo conozco a dos candidatos momentáneamente. Es Jorge Yunda, que se lo conoce como Loro Mero, en el ámbito de la comunicación. Las propuestas que él ha dado han dicho que es los problemas de movilidad y seguridad, el empleo para la ciudad, la basura, que es un tema muy cuestionable. También tenemos por el otro lado a Paco Moncayo, que ha dicho que se está aliado por Izquierda Democrática, como siempre lo ha estado, y él también propone la seguridad, la inclusión, la movilidad, sostenibilidad, productividad. Es en sí eso lo que él está poniendo, la eficiencia en participación ciudadana, recordando también que Jorge Yunda está por el Movimiento Nacional Unión Ecuatoriana, y junto con sus asesores él empezará la campaña pronto y esperemos que el futuro nos traerá para la ciudad, ¿no? Bueno, amigos de la cabina juvenil, seguimos hablando aquí La Plena con Sofía. Sofía, cuéntanos un poquito a ti, ¿cómo te nació el gusto por la política? Bueno, ahí va otra historia de mi vida, igual como hay que hablar La Plena aquí. Bueno, yo les cuento que viene de familia, mi padre fue político, yo desde muy chiquita salía con él a hacer campaña, él siempre me hablaba de la importancia de hacer algo por la sociedad, entonces después de muchos años de aquí estoy. Lamentablemente yo perdí a mi padre también hace 7 años a causa de la inseguridad de la ciudad, mi padre fue secuestrado y eso también ha hecho que mis luchas cambien, ¿no? Motivarme mucho a hacer algo por la ciudad en donde nos sintamos cómodos, seguros y sobre todo que no tengamos este miedo que yo lo vivo todos los días después de lo que me pasó en familia. Sí, complicado en tal sí. parte. Y de hecho nos hemos dado cuenta que tus luchas han sido por experiencias propias. Sí, son experiencias propias, pero no son solo mías. Cuando tú te vas a los barrios es impresionante cuánta gente tiene sus distintos problemas, ¿no? Que muchos distintos tienen que ver con seguridad, con salud, con falta de convivencia entre vecinos, y esto hace que nos motivemos, ¿no? En mi caso personal sí que me motive, porque mucha gente me preguntó que cuando pasó lo de mi papá, ¿por qué no me fui? No, es muy fácil coger las maletas irse del país. Pero yo dije, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Por qué mi hija no va a tener el derecho de vivir en su país, en su ciudad? Y más bien ser un actor de cambio y un actor con distintas propuestas. Y bueno, también habíamos escuchado anteriormente los audios de las opiniones de algunos jóvenes que nos cuentan si realmente conocen cuáles son los candidatos a alcaldes y sobre todo si conocen cuáles son sus propuestas. Y muchos de ellos decían que tienen un desconocimiento muy grande. Sí. Hay un conocimiento realmente de grande aquí en la sociedad. Entonces quisiéramos saber cuáles son tus ejes de trabajo junto con el partido. Bueno, nosotros hemos trabajado arduamente hace más de 6 meses, junto a Paco Moncayo, obviamente nuestro candidato alcalde, en estas más de 120 encuentros ciudadanos que les comenté. Esta construcción fue hecho desde la ciudadanía hacia una propuesta real, en donde tenemos 8 ejes en donde están las problemáticas, las soluciones a las problemáticas más grandes de la ciudad. Tenemos un Quito eficiente, que lo que busca, no sé si a ustedes les ha pasado, no tener tanta tramitología en el municipio de Quito. Es impresionante. Ay, el municipio de Quito. Sí. Tú haces trámites, pero y no solo ahí. Claro, en todo lado. Pero nos estamos acostumbrando a hacer fila hasta para coger un ticket. Después te dicen, coge el ticket, vaya a la siguiente mesa para que le validen el ticket. Exacto. Hay burocracia hasta para tomar un ticket, sí. ¿No? Y después cierran. Nosotros pensamos en qué es momento que los quiteños tengan un buen servicio en el municipio de Quito. Es importante recordarles también a los quiteños que los alcaldes, los prefectos, los concejales, somos los empleados de los ciudadanos, ¿no? Igual los servidores públicos. Entonces hay que verlo desde ese lado. Nosotros tenemos que trabajar como una empresa que da el mejor de los servicios a los ciudadanos. De esto lo vamos a hacer por medio de las nuevas tecnologías. Estamos en la nueva era. Todos tenemos nuestro celular en la mesa, todo hacemos por medio del celular. Exacto. Y también tenemos que hacer esto para el servicio municipal, que con el teléfono celular tú puedas generar permisos, puedas pagar tus impuestos prediales, y esta es la idea, ¿no? Agilitar todo el tema de tramitología. También es importantísimo la capacitación al empleado municipal. El otro día escuchábamos que decía un señor, y a todos los quiteños, ¿no? El servicio de toda la ciudad, que decía qué increíble ciudad era un extranjero, qué increíble ciudad, hermosa la ciudad, pero no volvería, porque me trataron mal. Entonces tenemos que cambiar esta concepción del mal servicio, que no solo tenemos en el público, sino en todo lado, ¿no? Ese de hecho, como quiteño, bueno, en anteriores años, don Evaristo practicaba que el quiteño tiene que ser cordial, tiene que ser amable, claro, tiene que recibir. Claro, están un poco perdidos. Pero ¿saben por qué se perdieron? Porque nos falta esta identidad de amor por nuestra ciudad. Nos falta amarle tanto a nuestra ciudad, que la cuidamos y queremos que la gente regrese. Yo me acuerdo que si algún rato me iba a viajar, decía, tienen que ir a mi ciudad, tienen que conocer a mi ciudad, tenemos el centro histórico más hermoso, hay estas opciones culturales, que yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo no sé qué hacer un viernes en la tarde o en la noche con mi familia. Tenemos que abrir todo, diversificar el servicio cultural en la ciudad, en donde tengamos teatro, ópera, donde las calles estén con músicos, con artistas. Tenemos que generar esta nueva opción, y esto entra dentro de nuestro eje de educación y cultura. Les hablaba también del siguiente eje, que es Quito Participativo, que ya les adelanté un poco, los 2.700.000 alcaldes. Es momento de que todos los quiteños trabajemos por la ciudad. Un alcalde solo, así sea Paco Moncayo, que tiene toda la experiencia para hacerlo, no lo puede hacer si no es en conjunto con todos los ciudadanos. Necesitamos que los ciudadanos arrimemos el hombro, volvamos a las mingas. No sé, si ustedes algún día han participado en una minga. Realmente hace muchos años atrás, cuando era más pequeña, mis papás decían, sí, hay que hacer la minga, o sea, la minga entre todo el barrio, porque exigía realmente el municipio que se hagan estas mingas. Pero porque más que fachada, exigencia, creo que tiene que salir de nosotros. Imagínense que ahora seamos los jóvenes que propongamos las mingas de los barrios. Yo creo que esto también cambiaría este pensamiento que tienen de los jóvenes que no se comprometen con la ciudad. Yo creo que es bueno empezar nosotros de los jóvenes a generar este Quito Participativo en conjunto con la administración. Después viene nuestro siguiente eje, que es Quito Incluyente, un Quito para todos. Un Quito en donde todos nos sintamos bien, donde las distintas, y esto es muy importante, tenemos muchísimas organizaciones de la sociedad civil, muchísimas fundaciones que hacen un trabajo silencioso, sí, y que no están motivados por la administración, cuando la administración debería darle todo el impulso para que estas fundaciones o organizaciones sociales hagan el trabajo social que no alcanzamos a hacer. Pero es complicado, o sea, es preferible que nos reunamos y hagamos un movimiento social o algo antes de involucrarnos con la alcaldía o algo, porque vienen los trámites, viene el paso del tiempo y al fin y al final no. Eso es lo que hay que eliminar, como te dije, dentro del quito eficiente, esas tramitologías y demás se tiene que eliminar. Nosotros buscamos una administración en donde trabajemos en conjunto con cuatro actores principales. El primero es la empresa privada, porque necesitamos generar las grandes obras en conjunto con la empresa privada. Necesitamos que las organizaciones de la sociedad civil sean un eje principal dentro de nuestra propuesta de ciudad, y la academia también, porque las mayores problemáticas también se pueden solucionar con las diferentes facultades de las universidades. Miren ustedes, ¿qué pasa con el tema de fauna urbana? Existen demasiados perros en las calles, ¿no? Y no son, algunos no son callejeros, son callejizados, es decir, que las personas le tienen en la casa, salen a trabajar, le abren la puertita y va y regresa después, cuando generan toda una gran problemática. Pero si nosotros hacemos con las facultades de veterinaria, todas las universidades, un tema de esterilizaciones, un tema de chip en los perros, porque tenemos que saber de quién son los perros y cuál es el mal ciudadano que está dejando su perro afuera. Podemos trabajar en conjunto con la academia. Y obviamente también tiene que haber otro actor, que es los gobiernos multinivel. Nosotros no podemos trabajar solos como alcaldía, necesitamos del gobierno central, necesitamos de todos los tipos de gobiernos que podamos generar en conjunto estos beneficios para la ciudad de Quito. El siguiente... Claro, y Sofía, ¿cómo unirías estos cuatro actores sociales? Porque se sabe también que hay diferentes formas de pensar y esto puede ocasionar también conflictos. ¿Sabes que yo creo que, vuelvo a repetir, tantos años que hemos trabajado estatizando todo, que yo creo que ahora y con todas las charlas y conversaciones que hemos tenido con los diferentes sectores, todos están abiertos a trabajar en conjunto por la ciudad. Todos quieren hacerlo. Nosotros, para las grandes obras, me supongo que ustedes saben que nosotros tenemos una capacidad de endeudamiento como ciudad del 200%. Sí. Estamos en el 186%. Es decir, que el municipio solo no lo puede lograr. Para hacer grandes obras, para hacer grandes obras de movilidad, necesitamos trabajar con la empresa privada. Y la empresa privada también tiene que ser responsable con su ciudad, ¿no? Sí. Y poder... Creo que este ha sido el principal, la propuesta que han dado la mayoría de candidatos, que dice que tiene que existir alianzas, empresas públicas con privadas, para que así se pueda generar obras, o sea, pueda realmente existir un complemento y generar algo y bueno. Y no solo para las obras, también en temas de responsabilidad social. Las empresas privadas son las que tienen que ser socialmente responsables con la ciudad. Tenemos que generar una ciudad jardín, en donde los existan parques, existan jardines, existan redondeles, donde las mismas empresas se puedan hacer cargo de distintas partes de la ciudad. Pero no es difícil trabajar con los cuatro actores. De hecho, así trabaja la mayoría de municipios a nivel mundial. Uh-huh. Y esa es nuestra propuesta, trabajar con todos de puertas abiertas. En donde los principales actores serán los quiteños, las empresas privadas, las organizaciones de la sociedad civil, la academia y todos los que hacemos Quito, ¿no? Porque los quiteños no somos solo los que vivimos de aquí, solo los que nacimos de aquí, sino claro, los que vivimos de aquí. Tenemos gente de todas las provincias que son más quiteños que nosotros mismos, que aman más la ciudad que nosotros, y tiene que ser una ciudad de oportunidades y abierta las puertas para todo el país. Exactamente, y tú nos decías que en una de tus propuestas de campaña es que todas las personas se involucren, exista realmente una participación de todos para que así se puedan existir una unión con el municipio, para que ellos también colaboren, ¿no? Pero, ¿cómo tú podrías solucionar los problemas de seguridad, de movilidad, de todos estos problemas que tenemos desde la participación con los ciudadanos? Bueno, yo quiero recordarles que el trabajo de un concejal es legislar y fiscalizar, pero el trabajo de un concejal también es dar paso a las grandes obras y grandes necesidades que tiene la ciudad. El gran problema de esta anterior administración es que justamente los concejales no se ponían la camiseta de la ciudad y se ponían sus camisetas partidistas y no se daba paso a estas grandes cosas. Yo creo que los concejales tenemos que ser los ojos en toda la ciudad del alcalde, visibilizar las problemáticas más grandes y hacer un acompañamiento a la ciudadanía para que se la solucione, pero no nos olvidemos que ese es el trabajo de los concejales. El tema de seguridad es importantísimo por la historia que les acabo de contar de mi vida. ¿Y qué es lo que está pasando? La competencia de seguridad la tiene el gobierno central. Pero no nos podemos quedar ahí. No sí. podemos decir, bueno, ya la tiene el gobierno central, entonces que siga la delincuencia en la ciudad. Nosotros necesitamos un alcalde con experiencia y liderazgo. Y eso ha sido Paco Moncayo siempre. No sé si ustedes recordarán lo que hizo en el centro histórico, recuperó el centro histórico, sacó más de 100 cachinerías, 60 prostíbulos del centro histórico. Y el turismo creció muchísimo en esa época. Pero y en este momento, ¿ustedes qué plantean para mejorar la seguridad? El tema de la basura, el tema de movilidad, que es realmente un problema que aqueja. Sí, la fauna urbana. Para volver a la idea, les comentaba que la competencia de seguridad tiene el gobierno central, pero el gobierno local como competencia tiene la prevención. ¿Ustedes saben por qué hay la mayor índice de problemas y accidentes en la ciudad? No es por la delincuencia, por la falta de convivencia ciudadana. Los quiteños estamos teniendo problemas entre quiteños. Los quiteños estamos teniendo problemas con nuestros vecinos. Los quiteños estamos pegándonos en las calles. Los quiteños estamos con problemas de femicidios porque no hay respeto a la mujer quiteña. Estos son los problemas más grandes de inseguridad que tiene la ciudad. Y les siente también en temas de muertes, son los accidentes viales. Entonces, la prevención de seguridad tiene que estar a cargo del municipio. Y nosotros no nos podemos esperar a que el gobierno central asuma las competencias. Nosotros con liderazgo también nos vamos a asumir, porque necesitamos una ciudad en donde podamos caminar tranquilos por las calles. La basura sí es una competencia del municipio. Necesitamos volver a una recolección de basura planificada y nuevamente entrar a la nueva era. A la era digital, en donde si un contenedor se llena, el chip te diga que el contenedor está lleno y el recolector de basura pase, en donde tú puedas hacer tus denuncias por medio de una app y en donde tengas una empresa de aseo eficiente. No podemos permitir tenernos una empresa que no funciona cuando paga $70 por la recolección de basura. No podemos permitirnos de eso. Los quiteños, y vuelvo a hacer un llamado de atención a los quiteños siempre hemos sido rebeldes y luchadores. No sé qué nos está pasando ahora. Tenemos un gran problema en la ciudad de basura, no decimos nada, nos quejamos en las redes y tenemos dos concejales. Nos estamos quejando en redes y probablemente no estamos haciendo nada. Y en redes no hacemos nada prácticamente. Y de hecho este tema de la basura creo que es de parte y parte igual. O sea, por más que el municipio incluya nuevos chips, nuevos recolectores, el ciudadano quiteño debe ser responsable con su basura. Y creo que es en todo. Como antes mencionaste, el problema que entre quiteños nos estamos peleando y cosas así. Es cuestión de pensamiento más que corresponsabilidad. Yo sí les invito a los quiteños a amar la ciudad, a identificarse con la ciudad y a trabajar por la ciudad. Los sábados, yo me acuerdo, hasta ahora se ven en algunos barrios, nuestras madres barrían las veredas. Sí. Eso hacíamos como quiteños. Y ahora no hacemos eso, ¿no? Hay que botar la basura en los horarios definidos. Nosotros también entrar todos los quiteños a esta cultura digital. Es parte de nuestra responsabilidad como quiteños para hacer denuncias, para proponer, para implementar nuevas cosas como ciudadanos también. Pero estén seguros que esta administración, desde el primer día, con Paco Moncayo, desde el primer día habrán las soluciones a estos problemas tan sensibles que tiene la ciudad. Y lo digo porque eres una persona que conoce de ciudad, que tiene la experiencia y no va a necesitar este tiempo de entender cómo se maneja una ciudad para poder solucionar. Yo creo que hay grandes candidatos, admirables candidatos a la alcaldía. Hay jóvenes, que también es muy respetable, porque esta última administración hizo que los jóvenes no se nos vea bien en la política. Esto no es así, pero la ciudad hoy por hoy necesita esta experiencia y este liderazgo para solucionar estos problemas, y esta es nuestra propuesta, experiencia y juventud. Esta es la propuesta de un alcalde como Paco Moncayo y una lista como la lista 12 de Izquierda Democrática. Y otra pregunta, yo había escuchado en redes sociales que ustedes tienen un programa de las ciudades inteligentes. Así es. ¿Nos puedes contar un poquito de qué se trata? Claro que sí. Lo que busca la ciudad inteligente nuevamente es entrar en la era digital en absolutamente todo. Acabo de hablar un ejemplo de recolección de basura, pero también hay que hablar de smart tráfico, tráfico inteligente. ¿Qué nos pasa? ¿Cuánto tiempo perdemos esperando el transporte público? Si nosotros estamos en una parada y sabemos en cuánto tiempo va a llegar el bus, cuánto tiempo se va a demorar de un trayecto a otro, si nosotros tenemos una tarjeta de un pago unificado para todo el transporte público municipal, en donde tú con un pago puedas acceder a todo el transporte, donde podamos los jóvenes acceder a descuentos en bibliotecas, en donde podamos acceder a muchos promociones o impulsos de ciudad, esto también va a ayudar a tecnologizar. Smart City lo que busca es que todo por medio del celular, del computador, se vuelva más fácil y más ágil en la ciudad. ¿Por medio de aplicaciones? Aplicaciones de celular, por medio de webs. Porque te comento que en la anterior administración, bueno, en esta administración de Mauricio Rodas, la propuesta que planteó hace muchos años fue una aplicación donde tú puedas visualizar el tiempo de llegada de los buses, las rutas, o sea, puedes ver todo esto de los... Exactamente, y también turística, también había una aplicación, pero nunca funcionó. Nunca de hecho, funcionó. La de movilidad, o sea, la de los buses que existan y rutas, todo eso sí existe. De hecho, pero en no, Google Maps no creo funciona. Que tú puedes verificar no las rutas. Tienes distintas rutas. Igual es que cuando tú llegues a la parada, tú puedas ver estos estos horarios. Sobre todo también, tú dices que Quito se conecta, pero no también tendríamos que implementar internet en toda la ciudad. Claro que sí, pero a ver, ahí también viene un tema de corresponsabilidad ciudadana. En los parques y en lugares, claro que tiene que haber wifi, pero de ahí también nosotros tenemos que acceder. La ciudad no tiene el dinero para poner wifi en absolutamente todo. Ahí hay que hablar la plena, o sea, hay que hablar claro. No podemos venir nosotros con algo que no se va a cumplir. Claro. Y eso le pasó a Mauricio Rodas. Que él prometió que iba a poner espacios de internet, de conectividad en todas las paradas. Plazas, o sea, sí hay, algunas, pero no funciona. Creo que en o sea, sí, hay algunas que no funciona, otras que no. Bueno, nosotros creemos que hay que tener una administración planificada en donde las cosas que nosotros proponemos, nuestras propuestas se cumplan. Siempre lo hemos hecho así. Siempre hemos trabajado así. Hace 15 años teníamos una ciudad que iba de la mano con Medellín. Ustedes ven lo que es Medellín ahora. Medellín es una ciudad de ejemplo en el mundo. Quito iba igual, íbamos en el mismo rango. Hoy lamentablemente no puedo decir lo mismo de la ciudad, pero vamos a volver a eso, una ciudad en donde primero nos sentamos identificados como quiteños, pero para sentirnos identificados también queremos una ciudad ordenada. Porque ¿cómo vamos a amar a nuestra ciudad si salimos y vemos todo desordenado? Necesitamos ordenar la ciudad, poner la casa en orden, sentirnos identificados, amar, apropiarnos, ser corresponsables como ciudadanos, y necesitamos creer nuevamente en que Quito puede ser y será la ciudad ejemplo de Latinoamérica. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Hemos llegado a la parte final de esta entrevista. Un último mensaje para todas las personas que nos están viendo. Bueno, yo les invito a todos los radioescuchas a que lean nuestras propuestas. Estamos como www.pacomoncayo.com. Es importante que vean y escuchen todas las propuestas desde los distintos sectores y partidos políticos, pero estoy segura que nuestro compromiso con la ciudad, nuestra propuesta, son lo que los quiteños necesitan. Queremos poner la casa en orden. Somos una propuesta de experiencia y juventud, en donde lo que hacemos y buscamos es volver a tener ese Quito que todos soñamos. Ya, muchas gracias, igual, Sofía, ¿no? Por comentarnos todas las propuestas que tienes y por cómo las estrategias que tú tienes para involucrar a todos los jóvenes, que es muy importante que ya sea hora de empoderarnos y conocer todas las propuestas para votar con responsabilidad. Así tiene que ser. Exacto. Gracias, chicos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Ahora nos vamos, Ali, un ratito. Antes de irnos del programa, les dejamos con una canción del grupo 5 Fit Papaya Dada, Al Lado Mío. Que al empacar te fuiste llevando mi vida, que a la distancia no se curan las heridas, y que otro amor quizás no cure este dolor. Yo me he podido a este amor ponerle un fin, tú nunca te fuiste, tú sigues aquí. Lado mío, despierta tu recuerdo con los primeros besos del más puro y tierno amor. Al lado mío, has dejado un gran vacío. No puedo soportar tan intenso dolor. Al lado mío, despierta tu recuerdo con los primeros besos del más puro y tierno amor. Dejado un gran vacío y no puedo soportar tan intenso dolor. buscarte fuiste llevando mi vida. Si a la distancia no se curan las heridas y que otro amor quizá no cure este dolor. A este amor ponerle un fin. Tú nunca te fuiste, tú sigues aquí al lado mío. Despierta tu recuerdo con los primeros. Bueno, chicos, ya hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Hemos tenido de invitada a Sofía Merino. Ella está como candidata a concejal por el Distrito Norte de Izquierda Democrática. Y ahora sí. Claro, ahora sí. Claro, también es muy importante que ustedes sigan compartiendo este video, ¿no?, de esta entrevista, para que ustedes se enteren de todas las propuestas que tienen los concejales y sepan votar con responsabilidad, sobre todo. Eso es lo importante. Y también, si no conocen a todos, pueden googlear los nombres también para que sepan, ¿no? Y también ser responsables. Bueno, y más que nada, ahora hemos abierto este espacio específicamente para que ustedes puedan saber sobre las propuestas. Como hay muchos candidatos, muchos concejales, realmente nosotros no sabemos cuáles son las propuestas. Entonces, abrimos si este espacio. Todo está claro gracias a las redes sociales, ¿no? Las nuevas tecnologías, todas las propuestas ya están en el internet, entonces no es excusa para no estar informados. Y también, chicos, pueden compartir este video con todos sus amigos, a lo que se acabe de ver el reprise, y también en YouTube vamos a estar subiendo la entrevista. Exacto. Chicos, para que puedan enterarse un poco más. Exactamente, síganos en redes sociales, encuéntrenos en Facebook y en Instagram como La Cabina Juvenil. Y en YouTube también. Y en YouTube también encuéntrenos como La Cabina Juvenil. Estaremos subiendo esta entrevista y escúchenos todos los días jueves de 6 a 7 de la tarde por la radio de la Casa de la Cultura. Así nos despedimos, chicos. Nosotros somos La Cabina Juvenil, creando espacios, rompiendo silencios.